El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear la artista Cruz Veneno. Cruz Veneno es la primera drag queen del Ecuador desde 1998. Inició el grupo teatral y performático Dionisios Teatro Drag en Quito, en Dionisios Arte y Cultura en 1999. En el 2003 crea la agrupación Fireflies Show Drag Queen, con quienes durante 10 años actuaron en escenarios y eventos importantes del Ecuador. Dentro de los más destacados, la ópera Fausto en el Teatro Sucre. Ha participado en diversos documentales, cortometrajes y largometrajes. En 2007 crea la escuela y competencia drag Queen of Queens, de donde sale un gran número de artistas de este género. En 2019 es fundadora de la agrupación de teatro Guarmillas de Albardán y hoy por hoy retoma Queen of Queens como una plataforma formativa y de visibilidad de este género teatral. Saludos, Cruz Veneno, bienvenida a la cabina de Pichincha Nuclear. Como suelo decir siempre, hello, darling, sweetie, honey, baby, and gorgeous people. Y para los que no sepan inglés, qué pena. qué gusto tenerte en la cabina de Pichincha Nuclear esta vez. Pues hemos esperado el momento también para que tú estés pues toda así hermosa como te presentas en tus shows. Así que La paciencia, ¿no? Con paciencia, porque nada de esto es improvisado, todo es muy bien pensado. Así que quisiéramos saber un poquito cómo inicias tú en todo este mundo del drag queen. ¿A qué edad empezó? ¿Cómo empiezas tú a investigar este género teatral? Ya, estamos hablando de que Pablo, mi alter ego, siempre le encantaba todo el arte, todo lo que tenía que ver con danza, con teatro, y se involucraba en todo lo que tenía que ver con arte, ¿no? Accidentalmente, porque esto fue prácticamente un accidente, en la Fundación Ecuatoriana para la Salud, que se denominaba FEDAEPS, ellos tenían algunos talleres para personas de la comunidad LGBTI. En aquella época no existía la comunidad LGBTI, es más, solamente eran gays, lesbianas, punto. Entonces nos llaman a nosotros, Patricio Bravomalo y Abelardo Araya, quienes dirigían estos talleres, y nos proponen hacer un taller coreográfico. Así nos mintieron, nos engañaron vilmente. Estábamos como 20 chicos ahí y nos presentaron la película Priscila, la reina del desierto, donde salen estos actores, por cierto, que son heterosexuales y generalmente hacen papeles muy, muy masculinos, lo que la sociedad considera masculinos, haciendo de drags, o sea, explotando este lado femenino y con unos trajes espectaculares, una historia súper cómica, pero también trágica, y nos dicen, esto queremos que hagan. Nosotros, oh my God, a mí me encantó, o sea, yeah. A mí me fascinó porque vi que tenía absolutamente todo, porque era baile, teatro, comedia, el maquillaje, o sea, me pareció súper interesante. Y Abelardo Araya, él ya venía con experiencia desde Costa Rica. Allá en Costa Rica ya 20 años atrás ya tenían el drag queen como que instalado en sus plataformas escénicas. Entonces él tenía conocimientos de el teatro gestual y cómo nosotros en el drag queen debemos aplicar. Así es que comenzamos prácticamente desde 1996 hasta 1998 con todo este taller, donde se nos enseña expresión corporal, improvisación teatral, todo lo que es el teatro gestual, algo de maquillaje, y así comenzamos, ¿no? Todo un año y más del taller para salir por primera vez a escena como drag. Entiendo. Quisiera saber cómo es un día de Cruz Veneno pre-pandemia y post-pandemia, porque hay que tomar en cuenta que este tiempo pues ha sido un tiempo un tanto diferente en el manejo de las actuaciones artísticas, tomando en cuenta que ya no se puede tener contacto físico, que ya no podemos citarnos en el teatro como antes, ¿no? Entonces, quisiera saber primero cómo era un día de Cruz Veneno pre-pandemia. Pre-pandemia. Te voy a contar, es que imagínate, son 23 años de historia, o sea, un día no es igual al otro. Claro, pero digamos que los días más repetitivos, los que Cruz Veneno suele tener, digamos, en su haber. Estamos hablando de que antes yo me presentaba cada semana, ¿no? Viernes y sábado. Entonces, ya te podrás imaginar, un día era como que elegir la canción que vamos a hacer el show, ensayarla súper bien, tenerla lista, estar con los audífonos siempre toda la semana para que se te quede hasta el mínimo detalle de la respiración para que la pantomima salga espectacular. Aparte, comenzar a estudiarle qué colores vas a utilizar para dar el mensaje que queríamos mostrar en el escenario, en el performance, o qué más, ir a ver las telas. En aquella época, te hablo ya de la época de la chispa, ver qué costurera comedida nos haga un traje y que nos haga bien. O si no, tendernos en el piso, comprar la tela, más o menos saber cuánto nos alcanzaba, lanzarnos al piso, que nos dibuje uno de nuestros compañeros, cortar y coser a mano, pegar lentejuelas igual a mano. Entonces, eso es como que súper anecdótico también, ¿no? Porque todo nos tocaba hacer a nosotros con nuestras propias manos. Luego ya se fue como que adhiriendo gente, y ya era un poco más fácil. Teníamos que ir también al espacio donde teníamos el show para ensayos, ver la música, que a veces nos tocaba hacer algunos cortes. Ay, ya me cansé. Imagínate. Caminaba mucho. Claro, caminaba un día muy full. Largo. Porque para encontrar maquillajes perfectos que tengan como buen pigmento, encontrar pestañas o verte la forma de hacerte unas pestañas súper largas, encontrar pelucas, o sea, encontrar un montón de cosas, era caminar y caminar y caminar hasta encontrar sitios donde encuentres cosas perfectas para lo que nosotros queríamos mostrar. Claro, y eso es complicado hacerlo también. Cuando tienes el poco tiempo, ¿no? El reducido tiempo para preparar el show, para empezar a montarlo, el lugar, la gente que te está dando apoyo, o a veces uno lo hace solito, ¿no? Porque no le queda de otra, o sea, nos toca así, pues, y ni modo. Mi caso he sido director, productor, actor, vestuarista, maquillador, todo, hasta ahora. Sí, nos toca, pero ese es el lindo camino del arte también, porque el artista es muy versátil, O sea, se puede mover en muchos, en muchos escenarios y ámbitos, y así como está frente a la cámara, también a veces toca estar detrás de bambalinas, arreglando el vestuario, que los zapatos y detalles, pues que en el escenario valen. O sea, en el escenario vale la pena cada detallito, porque esa es la imagen del artista, esa es su marca prácticamente. Entonces, el público, sí, el público siempre va a quedar satisfecho con una obra así. Sin embargo, muchas personas no saben el trabajo que hay detrás de. El trabajo es súper arduo, porque a uno mismo le toca encargarse hasta del sonido, de las luces, del vestuario, de los zapatos, de absolutamente todo. Entonces, claro, imagínate, perdón que te corte, mi querida Caterina. Uno de los chicos que ahora que es microempresario, que nos auspicia a nuestros eventos hoy día, él me conoce de hace mucho tiempo atrás. Y un día se le ocurrió a él ir a uno de nuestras grabaciones para un spot publicitario. Y se quedó admirado. Porque tal como tú dices, él tenía como que otra idea del tras cámaras, ¿no? Y me escribió luego de ese día y me dijo, ¿sabes qué? Ahora te admiro cada vez más. Porque qué impresionante ver cómo ustedes logran cambiarse de las cosas tan feas que son ustedes a esas cosas medias alhajas que asoman en escenario. Sí, fue fantástico. Qué bien. Cruz Veneno, te voy a invitar a ver uno de los productos que tienen ustedes como show. Vamos a ver y escuchar algo de tu trabajo. Y esto es justamente un videoclip de la Cinemateca del Núcleo de Pichincha, que lo realizó pues nuestro director de la Cinemateca, Héctor Cobo. Sí, está dentro del bloque de videoclips de Eclipse. Y vamos a ver a Cruz Veneno en acción, a verla y a escucharla, porque recuerden que este programa se transmite tanto por Radio Casa de la Cultura como por Facebook Live en la plataforma de Facebook del Núcleo de Pichincha. Así que vamos a verla y escucharla. Y si es que nos están escuchando en la radio y no tienen chance de escucharnos o de vernos por Facebook Live, todos los productos están en YouTube, Núcleo Pichincha. Nos encuentran como Núcleo Pichincha, Casa de la Cultura, en todas las plataformas. Así que corran a verlo porque son cosas espectaculares y maravillosas. Así que vamos a ver en acción a Cruz Veneno. Tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you. And you still won't hear me. Don't hold your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once. Not tormented, daily defeated by you. Just when I thought I reached the bottom, I'm dying again. I'm going under. En Pichincha Nuclear estamos conversando con la artista drag queen Cruz Veneno. quisiéramos saber cómo estuvo tu quehacer artístico ya durante la pandemia. Sabemos que este tiempo ha sido complicado, muy complicado para todos los artistas. Sin embargo, ustedes, hemos visto que ustedes no han parado, ¿no? Que ustedes han estado generando todo el tiempo trabajo, han estado generando todo el tiempo productos que van saliendo en sus redes. Y quisiera que nos converses un poco acerca de eso, cómo se estuvieron acomodando para lograrlo. Claro, fue el irnos adaptando, ¿no? A un inicio fue como que, ¿y ahora qué hacemos? Pero creo que la mayoría de artistas tenemos como que ese grado creativo instalado en nuestro ADN. Cierto. Entonces... creo que fue como una ventaja a cierto punto, porque comenzamos a unirnos con al drag queen y sin necesidad de ser un colectivo, ¿no? Sino como que ven tú por acá, ven por acá, unámonos, hagamos algo que sea investigar todo lo que conllevaba el hacer un producto online, el poner una tela por detrás, el comprarnos esta iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzaron muchas personas también a interesarse en nuestro producto online y decir, ¿sabes qué? Te falta tal cosa, deberías hacer esto. Y nos ayudaron full. Entonces, mostramos mucho el producto online a un inicio y luego cuando se abrió la posibilidad de presentarnos ya en teatros con un aforo reducido, dijimos, esta es nuestra oportunidad. O sea, les desinfectamos al público hasta el alma, claro. Pero nos presentamos a como de lugar. Y así hemos venido trabajando, ¿no? Hasta... hace poco que otra vez nos dijeron, tienen que estar encerraditos. Pero como ya tuvimos la experiencia, pues ya no nos es tan difícil. Ya tenemos el material como para hacer nuevamente online las cosas y dar un buen producto también al público. Porque lo de las redes de internet a veces se caían y nos quedábamos así como paralizados. Entonces, para evitar eso, ya sabemos cómo ir trabajando y todo. Entonces, yo creo que fue una experiencia enriquecedora. Yo trato de verlo como del lado positivo. Y creo que para toda aparente desgracia, siempre hay un lado bonito, ¿no?, que sacar. Y fue bastante, bastante chévere. Creo que a algunas personas nos unió mucho. Y a otras no tanto, pero ahí estamos, o sea, guerreándole, imaginándonos más cosas, viendo cómo producirnos y dar lo que nosotros sabemos hacer, ¿no?, al público. Así es que qué enriquecedoras palabras también, porque no solamente hay que ver la cosa negativa que nos ha estado pasando ya hace más de un año, sino que a raíz de eso también como artistas pues aprendimos a utilizar herramientas que antes no utilizábamos mucho. Nosotros mismos nos estamos reinventando también con esta versión de radio vía Zoom, pues para facilitar primero el contacto con los artistas que pasan por estas cabinas. Y también, pues, para mantener la distancia debida, porque las cabinas de la Casita de la Cultura todavía no están abiertas, así que hay que improvisar. Y en esa improvisación nos ha ayudado un montón las herramientas digitales, plataformas digitales y nuevos modos de comunicarnos, que en realidad, pues, sí ha sido un tiempo también de mucho aprendizaje y muy enriquecedor. Así que qué bueno, o sea, qué bueno verlo desde ese punto, con mucha filosofía, porque si no, pues nos echamos a llorar nada más y eso no nos va a ayudar mucho. Esto jamás. Así es, entonces, ¿qué te parece si es que nos vamos a ver algo más, a ver y escuchar algo más de mi trabajo de Cruz de Nemo? Y quiero presentar un fragmento de su obra, una novela llamada Realidad. Pero con tantos años de experiencia. Pero es un chiste. Con tantos años de experiencia, debes ser experta en métodos de protección, ¿no? Pero por supuesto, mi amor, si yo no cargo las pimientas, por lo menos una navajita. Porque en esta vida hay que ser mala. Muy mala. ¡Mala! No, mi vida dorada, no, mi cielo, no, mi corazón. Cuando te hablo de métodos de protección, me refiero a que si sabes usar el preservativo, o como comúnmente lo dicen, condón. Maricón. Perdón, señora. No, a mí ese cauchito no me gusta. En toda mi vida del sube, baja, baja y sube, una sola vez utilicé esa pendejada y pare de contar. Además, te pagan más si es que lo haces pelo a pelo. Pero te estás dando cuenta. Sí, mi vida dorada, sí, mi cielo. Te estás dando cuenta del gran riesgo que corre tu vida al no usar un preservativo. Pero tú eres estúpida. Yo no corro ningún tipo de riesgo. ¿No ves que yo trabajo en un lugar de caché, mi amor? Yo trabajo en la casa de las muñecas Social Club. Área VIP. ¡Ay, qué cool! Mi papi siempre va a las reuniones de trabajo los jueves allá. ¿Y quién te dice a ti, querida? ¿Quién te dice a ti que las personas de caché son inmunes a adquirir enfermedades venéreas y el VIH? Es más, si fuera ese motivo, no estaríamos en este momento conversando con esta. Oye, desgraciada, no me vas a tener miedo. ¿Será? Regresamos. En Pichincha Nuclear estamos conversando con la artista drag Cruz Veneno. Y pues en el corte estábamos... en conversaciones sobre Queen of Queens. Nos estaba contando que están preparando algo muy, muy, muy interesante. Y quisiera primero que nos hables un poco sobre Queen of Queens y luego sobre las sorpresas que están preparando para ya mismito. Sí, para ya mismito y para más lueguito. Queen of Queens igual es como que algo... Es que a veces yo creo las cosas, no sé si llamarlas por accidente o por necesidad, pero se me salen así, ¡tif! O sea, llegan como una epifanía a mí. Y en el 2007 éramos nosotros apenas, recuerdo como que unos 5 drags aquí en Quito. Entonces... ya habíamos salido nosotros en un reportaje de televisión y la gente como que se alocó y dijo, ¿y esto qué es? Y muchos chicos también como que les llamó la atención y querían aprender a ser drag queen. Y para esa época nosotros ya nos habíamos separado de Dionisios y estábamos trabajando independientemente como Firefly Show Drag Queen con Freda Crouch. Y querían muchos chicos ser parte del mundo drag. Y yo no tenía ningún espacio, como hasta ahora, porque es súper difícil tener un espacio para poder tener una escuela, ¿no? Y poder enseñar este arte. Y se me ocurrió en la discoteca donde nosotros trabajábamos que hacer una competencia. Y hago la convocatoria, no me acuerdo ni siquiera cómo hicimos la convocatoria, creo que por posters y flyers, porque en aquella época no había ni celulares. ¿Verdad? No, sí, ya había celulares. O sea, pero, por ejemplo, no estaban muy popularizadas las redes sociales, ¿no? Por ahí había que High Five. ¿Tuviste High Five? Claro. El Hi-Fi y había el Messenger también. También. Sí, pero era sí. A lo mucho, y ahí como que compartías por ahí una imagen, una fotito que se cargaba horas de horas para que lo pudiera al otro. Sí. Es verdad, es verdad. Entonces yo creo que si publicamos en por medio de un póster en la misma discoteca que estábamos haciendo convocatorias para nuevos talentos, y comienza a llamarse el Queen of Queens. O sea, dije, ¿qué nombre? Y a ver, vamos a hacerle la competencia como reina de reinas, pero el reino de reinas suena así como que, ay, no, reinita. Entonces, pongámosle más glamour. Como exacto, como a la gente le encanta todo lo agringado, entonces pongámosle Queen of Queens. Aparte que tiene que ver con el drag queen. Y así es como nace la competencia, de donde sale muchísimos artistas con mucho talento de esta competencia, y a la vez que también era escuela. Ahí es donde formo ya una agrupación un poco más grande. Llegamos a ser 9 drags en Firefly y nos presentábamos generalmente en la plataforma del Orgullo LGBT con unas coreografías impresionantes. Mi casa era la escuela de danza y de todo. El punto de encuentro. Exacto, y nos pasábamos ensayando de lunes a viernes o a sábado, cuando lo que toque ensayar, y a preparar todo, ¿no? Vestuarios y maquillajes, etcétera. Y ayudarnos mutuamente, que era lo más chévere también. Y así es como comienza como que a formarse prácticamente una industria, por así decir, del arte drag. Pero también hubo como que un bajón. Entonces, muchas personas, por no seguir, por hacerlo todo muy rápido, muy fácil, comenzaron, como suelo decir yo, a prostituir el arte. Entonces, medio se ponían algo encima y decían que eran drags. Y todo el trabajo que nosotros habíamos hecho lo lanzaron al piso. Entonces, ahí comenzó un declive del drag, y nos quedamos solo 3, que fuimos Daniel Moreno, Shirley Stoney Rock y mi persona. Y los 3 comenzamos a hacer teatro. Y eso no les gustaba, obviamente, a los nuevos, ¿no? A los chicos que decían ser drags. Uh-huh. Porque, obvio, no tenían técnica para hacerlo. Claro. En cambio, nosotros sí estábamos al diario estudiando en talleres, o sea, viendo las formas de coger cada vez más información y poderlo plantear de diferente forma al drag, que era el teatro. Entonces, lo intentamos bastante, y hasta que uno de los chicos se fue a España, que fue Shirley Stoney Rock. Daniel también tuvo como por ahí algunos problemitas, y ya me quedé solo, pues. Entonces, ¡puf! Desaparece casi el drag, y renace en el 2018. Entonces, yo le mato incluso a mi personaje. Yo, aquí donde me ves, yo soy una no viva. Oh. Porque yo le resucito del más allá. O sea, le mataste y le volviste a levantar. Claro, o sea, por ahí hicimos un canje con la Lilith, que es una demonia. La madre de las sombras. Exacto. Entonces ella es la que hizo por ahí algunos conjuros medio extraños y le hace renacer a la Cruz Veneno. Así es más o menos la historia, ¿no? Así la para justificar el por qué regreso a los escenarios. Entonces, y retomo en el 2019 el Queen of Queens. O sea que están nuevitos, como renaciendo. Sí, pero sabes que renacimos con el pie derecho, porque en el 2019 hicimos un festival en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, y fue impresionante, o sea, fue súper genial. Claro, ese renacimiento entonces les trajo a ustedes mucha abundancia también. Sí, sí, sí, todo fue súper, súper lindo. Vino ya el 2020 y nos fregó otra vez, pero ahora en el 2021 hemos retomado como que fuerza y decimos, a ver, ya, no nos vamos a rendir, vamos a hacer las cosas. Los eventos de estos pequeñitos, que es de lo que íbamos a hablar precisamente. Sí, yo como me salté. Te conté toda mi historia y ya llegué al punto que teníamos que llegar. Muy bien, muy bien. Vamos entonces ahí con la conversación. Justo quería preguntarte sobre eso, porque ustedes están preparando algo súper especial para el mes de mayo. Entonces cuéntanos un poquito sobre lo que está preparando Queen of Queens. Claro, nosotros pensamos en que a las mamás les encanta toda la música de planchar que le saben decir, ¿no? O sea, que Marisela, Tormenta, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, todas estas estrellas que fueron ícono en su época y que aún algunas lo son. Entonces, quisimos nosotros retomar a estas artistas y darles un toquecito drag, ¿sí? Tratar como que de parodiarlas sin burla, en realidad, sino desde una parodia más de pantomima, o sea, el hecho de darte como este sueño de verle a la artista. Uh-huh. Entonces, vamos a presentar 9 de estas artistas y vamos a cerrar con broche de oro con un mariachi, que es el mariachi Noches de México, para el sábado 8 de mayo a las 18. ¡Qué maravilla! Lo vamos a hacer online por cuestiones de las leyes. Claro, estaba pactado para hacerlo en físico, ¿no? Esto en el pabellón de las artes. Sí, estaba planificado hacerlo presencial, pero bueno, por algo pasan las cosas. O sea, es probable de que por ahí el universo nos está diciendo, no, hazlo online, así las mamitas van a disfrutar mejor. Sí, realmente ahorita estamos en un momento súper crítico en el que, como quiera que sea, hay que resguardarnos, pero el hecho también está en que si nos encerramos o nos encierran por algún determinado tiempo, no podemos parar de trabajar. Y justamente claro, para eso están las plataformas digitales que nos están ayudando a difundir muchísimo el trabajo que se sigue haciendo. Y es importantísimo que las personas que estén interesadas en los shows, tanto presenciales como online, pues en este caso se está pasando ya de un formato físico a un formato virtual, que sigan consumiendo este producto, porque detrás de ese trabajo hay mucha gente que necesita continuar, necesitamos continuar y necesitamos reactivarnos como artistas. Recuerdo que en pleno auge de la pandemia el año pasado, el núcleo de Pichincha realizó una serie de contrataciones de artistas para poder hacer transmisiones en vivo sin público, ¿no? Porque no se podía y únicamente estaba la gente de producción. El artista se maneja siempre en el pabellón un protocolo súper estricto de bioseguridad. Y pues esto ayudó de cierta manera a sobrevivir ese tiempo, porque lamentablemente la realidad artística cambió muchísimo. Y pues transformándonos ya a esa nueva realidad es cuando necesitamos también que el público se transforme a esta nueva realidad igual y que consuma los productos que están sacando online. Todos los artistas ecuatorianos, que ahorita es cuando necesitamos pues seguir activando este sector que está ahorita muy, muy, muy golpeado y muy, pues con muy poca posibilidad de trabajo. Así que sí es sumamente importante invitar a la gente a que primero va a tener un momento de esparcimiento con toda la seguridad del mundo, ¿no? Porque lo va a hacer desde su casa, con toda la comodidad. Y segundo, aparte de que va a haber un show espectacular, porque déjame decirte, Cruz Veneno, cuando vi el show que hiciste en el pabellón, me fascinó. Me quedé loca y dije, ¿dónde? Voy a esperar a que salga del escenario y que se relaje un poquito para ahorita sí acercarme, pedirle una fotito y todo, porque fue un show impresionante. A mí personalmente me encantó y felicito mucho a tu trabajo y pues también a las personas que te han acompañado este tiempo en este mismo trabajo, porque son espectaculares y eso la gente no se puede perder. Es algo que tiene que verlo sí o sí. Así que están todos y todas invitados a ver este hermoso show. ¿Qué se llama? Cuéntame cómo se llama el show. Se llama A Tu Madre Gala Drag. Perfecto. Entonces todo. No es un insulto, por si acaso. Entonces todos y todas invitados a esta Gala Drag, que se llama A Tu Madre. Esto será el 8 de mayo. ¿En qué horario? A las 18. El 8 a las 18. Facilita. Y si es que tenemos, exacto, y si es que tenemos más público adepto, hemos planificado también lanzarlo el domingo 9 a las 19. Ah, perfecto. Entonces hay dos fechas. La gente tiene que ponerse pilas porque... Claro, no tienen pretexto, ¿no? O sea, que me digan, ay, no, es que el sábado, disculpa, yo tengo así como que el tecanasta. No. Ay, no, mi amor, entonces tienes el día 9 a las 19. Así es, si no pueden sábado, pueden domingo. Y aparte es desde la comodidad de la casita, no tienes que estar que ya cayó el aguacero, no puedo salir y no sé qué, no hay pretexto. Exacto, no hay pretexto. Además que van a acordarse y disfrutar de una música espectacular de antaño. Claro, qué lindo. A todos nos gusta esa música, o sea, hasta el día de hoy son clásicos. Verdad, es la música, como tú dices, ¿no? Es la música para plantar, para trapear, ¿verdad? Tienes razón. ¿Qué te parece si vamos a ver entonces un poco del trabajo artístico de Queen of Queens? Para que la gente tenga un pequeño adelanto de lo que verá este próximo 8 de mayo. Y regresamos prontito en Pichincha Nuclear. Delirante ilusión. ¡Ari! Cinta Nuclear, estamos conversando con Cruz Veneno y cuéntame, antes de cerrar este programa, cuéntame cómo estuvo la experiencia de trabajar en el espacio del Pabellón de las Artes. Ustedes están permanentemente trabajando ahí pues desde el año pasado, entiendo, entonces quisiera saber cómo les ha tratado el Pabellón de las Artes. Ay, súper genial, o sea, nosotros comenzamos... Bueno, en lo personal, comencé a trabajar en obras de teatro y presentaciones también de galas con la agrupación Guarmillas de Albardán. Entonces, ahora ya como estamos cada uno manejando un estilo diferente de show, me imagino que los chicos de Guarmillas también van a planificar algo y trabajar, ¿no? Como nosotros también. Entonces, hasta ahorita a mí en lo personal, cada vez que yo he tocado las puertas, ha sido como un claro, por supuesto, no hay ningún problema. Entonces, el recibir una ayuda tan grande, te juro, de por parte del Núcleo Pichincha, ha sido como que súper gratificante, o sea, en toda esta onda de la pandemia, de la crisis, de todo lo que conlleva todo esto, es como un aliciente el tener por lo menos una puerta abierta, ¿no? Porque hemos tocado muchas puertas, te digo, y muy pocos te dicen, sí, sabes que sí puedes actuar aquí. Entonces, eso también es como que un llamado de atención, creo yo, para los dueños de los teatros, que existen más actores, o sea, que se den el chancecito de averiguar, o sea, de ver el producto, de no ser egoístas, de no cerrar las puertas, que se acuerden ellos también como actores, si es que algún rato obviamente les costó el llegar a donde están. Entonces, hemos tocado muchas puertas y se nos han cerrado, ¿no? No ¿A sé qué si crees es que es por que prejuicios. Se deba, sí, justo eso. ¿A qué crees que se deba el hecho de que se le cierre la puerta? ¿Cuál crees tú que sea? O sea, a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? No, tenemos la agenda llena todo el año. Y como soy un poco pilas, entonces les digo, tranquila, no hay ningún problema. Danos fecha para el próximo año. Cri, cri, y nunca responden. O sea, te puedo dar nombres, pero no quiero ser tan veneno. Sí, y tengo chats y todas las cosas habidas y por haber que he tocado teatros, sin mentirte, creo que todos los teatros de aquí de Quito, exceptuando los más grandes, porque más bien en los más grandes te dan la posibilidad, o sea, te dicen llena un formulario y punto. Pero ya, tienes una probabilidad. Claro. En los teatros no tan grandes es donde hay estos problemas, ¿no? Donde te dicen, no, ya tenemos agenda llena, ya... no, tenemos nosotros generalmente una línea que presentamos acá. En un teatro específicamente me dijeron eso. O sea, nosotros manejamos un producto con gente conocida directamente. Oh. Entonces les dije, chévere, entonces déjame, yo me hago conocer. Claro. O sea, es un espectáculo que jamás has tenido en tu sitio. Deberías dejarnos presentar, porque sin ánimo de hacerme la superestrella, Pero hemos tenido la ventaja, la gran suerte o la bendición de que donde nos hemos presentado hemos llenado aforos. Entonces, eso es cierto, es verdad, porque totalmente de acuerdo, porque hemos estado presentes también en los shows que ustedes han estado dando en el Pabellón de las Artes. Cuando ha sido con aforo limitado, pues el aforo se llena. O sea, no hay... Y no nos hay... ha tocado decir, ¿sabes qué? Discúlpame, ya no podemos aceptar más personas porque tenemos un aforo limitado. Claro. Entonces, y que en un teatro te digan no. O sea, a mí, o una de dos, o es egoísmo, o son prejuicios muy personales, o qué sé yo, no sé. Entonces, pero cuando yo tenga mi teatro, vayan todos, que seré así como el núcleo sí, o sea. Que abre puertas. Imagínate. Sí, y imagínate, o sea, les pedí que por favor me ayuden con las fotos, con el arte, y con todo el amor del mundo. Héctor es una de las personas más geniales con la que puedes trabajar, ¿no? Entonces yo sí estoy súper agradecido, sinceramente. Agradecido a... Ya ves, ya se me vino. ¡Ay, qué lindo gato! Mira, te presento, él es Draco. Y es un metido. Ah. Ay, pero me parece espectacular. Como que dijo, ya basta. Aquí, yo soy la estrella. Sí, bueno. Entonces, para ir cerrando un poco el programa, ¿qué te parece si nos dejan las redes sociales donde pueden encontrarte, ver los productos que ustedes están generando ahorita, contactarse con ustedes de pronto para alguna contratación? Cuéntale. Claro, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Queen of Queens Oficial. Ok, como Queen of Queens y a ti. Exacto, y o sea, a mí me encuentran ahí. Y pueden también escribirnos por WhatsApp al 0987-194277. Por favor, escriban por WhatsApp, porque si llaman, le tengo en mute y no es mucho. Perfecto, entonces ahora con ese dato, cualquier cosita, escribe. Antes de cualquier cosita. Ya, pero no cualquier cosita, solamente cosas de negocios, por favor. Está bien, entonces es solamente, ese número es el que maneja solamente para contratación. Exacto, ese número se maneja para contrataciones y para los talleres que damos y todo lo que estamos nosotros formulando. Ok, Cruz Veneno, qué gusto enorme tenerte en las cabinas de Pichincha Nuclear. Muchas gracias por habernos abierto este espacio, que sé que no fue muy fácil, ¿no? Porque la caracterización es ardua, toma mucho tiempo. Entonces, solo tres horitas. Solo tres horas del día. Pero por favor. Realmente estamos muy agradecidos porque eso muestra también la calidad del artista, ¿no? La calidad de lo que quiere presentar y cómo quiere mostrarse ante el público. Así que es digno de felicitación y quisiera que nos dejes tus últimas palabras para el programa Pichincha Nuclear. Muchísimas gracias. Bueno, antes de mis últimas palabras, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por visibilizar nuestro trabajo y, como siempre digo, a todos los humanitos, abran la mente, ¿sí? No juzguen, vivan y dejen vivir. Recuperen al niño que tienen dentro. Cuando eres niño no juzgas, porque no sabes qué es bueno y qué es malo. Entonces, recuperen a ese niño que investiga siempre, que es curioso. Cuando vean algo de arte, investiguen, vean, vayan. No solamente prejuzguen por lo que les instauraron en la cabecita. Todos los artistas necesitamos de su apoyo como público, absolutamente todos los artistas. Y una de las formas... no solamente es consumir el producto de los artistas, sino el compartir, el darles like, el recomendarles. Así que ese sería mi mensaje. Y hay que prestar un poquito más de atención a estos espectáculos que son realmente recomendables. No se lo pierdan. Yo los he visto, los recomiendo totalmente. Así que con eso quiero despedirme de Cruz Veneno y su maravilloso arte drag. Y para cerrar este programa vamos a ver justamente algo más del trabajo, vamos a ver y escuchar algo más del trabajo de Cruz Veneno. Y conmigo hasta la próxima semana, yo soy Satrina y nos vemos pronto en Pichincha Nuclear nuevamente. Un abrazo, cuídense mucho que las medidas están súper fuertes por algo y hay que mantenernos bien seguros y bien cuidados. Así que un abrazo, querida Cruz Veneno. Espero tenerte pronto nuevamente en la cabina de Pichincha Nuclear. Y nos veremos muy pronto. Hasta luego. Bye, gracias, chao.